asuntos igual. No es tan particular, tan... ¿Llevas pedal o plugin? Ah, pedales. Yo estoy pensando en comprar un Valiton, un GP200. ¿Qué opinas? Es carillo, ¿eh? Pero si me compro un pedal que sea medio, de media calidad, porque, de media gama, porque... Gama media, porque... Y lo conectas seguro. El Valiton. ¿Cuál lleva? Es importante, Juan. ¿Cuál llevas? Importante para mí, por favor. ¿Qué pedal usas? Si no hay mucho preguntarte. Qué 20.000 casas de pedales, madre mía. ¿Cuál usas? ¿Qué pedal de entre los que...? No, no, no. Me refiero... Bueno, sirva para abajo y para guitarra. ¿Cuál usas tú personalmente? Si no es mucho preguntarte.